Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 134. Estás tan contento que no paras de cantar y recitar salmos. Esa alegría tuya viene del cielo. ¿Ves que va bien sufrir? Jamás habías estado tan contento.